Gato Rojo, que sí, hoy bufón. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sí, es no ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta, sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Je pense toujours à lui. Bueno, y seguimos aquí haciendo más ofrendas urbanas. No paran de caer ofrendas a través de Facebook. Acá recibimos otra de Marcela Viciano, que es una foto muy bonita de un gato iluminado por una lámpara. Muy bonita, la verdad. Gato en busca de la luz, la tituló la ofrenda. Muchas gracias, Marcela. Ya te van a estar llamando o contactando para que vayas a ver algún espectáculo. Y ahora sí, nos vamos a nuestra entrevista telefónica de la noche. Lo dejo a cargo al señor Paul Neyman, que es el erudito de la música de nuestro programa. Es todo suyo. Erudito. Erudito. Hola, hola. Hola, hola. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Bien, estamos escuchando de fondo tu música. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van los preparativos para tu disco? Es la presentación, ¿verdad?, del disco. Sí, este domingo va a ser la presentación del disco acá en Buenos Aires. Yo el disco lo terminé el año pasado, pero ni bien lo terminé, me fui a tocarlo a Europa. Y luego volví por noviembre, diciembre, y bueno, no alcancé a hacerlo el año pasado, así que ahora estoy ahí súper contento con los preparativos, con un grupo de músicos buenísimos con los cuales estamos trabajando. Sí, sí, te acompañan los músicos de puta madre, digamos, ¿no? Ahí, sí. Unos buenos nombres. Sí. Horacio Gómez e invitados, grandes invitados. Sí, sobre todo la alegría, ¿no? De concretar algo, ¿no? Un proyecto de arte independiente que muchas veces es muy difícil de llevar adelante, de soñar un día con una música, de pensarla, de grabarla, de trabajar un año y después de llevar eso al vivo también, es que otro proceso que cuesta bastante, pero que daba una satisfacción enorme. Y bueno, Cinematographic para mí es todo un mundo de cosas que tienen que ver con la ciudad, con mi vida. Es un espacio donde se manifiestan cosas que a veces entiendo y a veces ni siquiera entiendo. Es como un collage, ¿no es cierto? Sí. Tiene mucho de collage. Sí, yo esa imagen la verdad que de me sirvió mucho para poder por ahí definir, ¿no? Como en un collage. De repente hay un trozo de una revista vieja y también un dibujo que uno mismo hizo, ¿no? Uh-huh. Y en Cinematográfica hay cosas que yo mismo hago, pero después las convierto en una grabación y después las vuelvo a reutilizar, ¿no? Para construir todo un espacio. De todas maneras, la experiencia del domingo es como que a ese collage electrónico que es el disco le agrega otro montón de cosas que tienen que ver con lo teatral, con lo musical. Uh-huh. Y pasan cosas nuevas que súper lindas, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar de este domingo cuando te vayamos a ver en la presentación del disco? Yo creo que el otro día, bueno, algunas personas han hablado del disco y bueno, lo definieron como una especie de banda sonora donde el propio espectador puede construir las imágenes, ¿no? Creo que es una música que tiene eso, tiene como espacio donde de repente uno... no está todo masticado, todo hecho. Es un lugar donde una vez se encuentra con ciertas sensaciones. Inclusive a mí mismo me pasó eso al hacer el disco, ¿no? Y con respecto a la música, bueno, está la ciudad full, está, viste, la milonga, el tango, el hip hop, está todo ahí. Todas esas cosas, uh-huh, que tienen que ver con la vida urbana, que a mí me encanta. ¿Viste? Yo pensando el otro día en este disco me acordaba que yo me crié en Mendoza. Y bueno, cuando venía acá a Buenos Aires me encantaba el anonimato de la ciudad, el ruido, todo eso, ¿viste? Esa locura siempre me gustó. Uh-huh. Creo que tenía que ver también con que yo crecí a finales de los 70 en una Argentina bastante sórdida y a veces para mí la música era como una especie de obsesión que me sacaba, ¿viste?, del dolor de lo que sentía en ese momento, ¿no? Claro. Pero siempre ese ambiente urbano fue como una cobija para mí, siempre me sentí bien en las ciudades y me pasa aún hoy que me encanta ir a un lugar afuera, pero rápidamente me gusta volver, ¿no? A una ciudad grande y estar ahí. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Horacio, esto es un poquito un adelanto para que nos cuentes un poco acerca de este disco. ¿Es tu primer disco este? No, este es mi segundo disco... En, so, solitario, digamos. El primero es un disco que se llama Esas, que saqué en 2007, que fueron clásicos populares, de versiones propias de clásicos de la música popular argentina. Y bueno, pasaron unos años después porque yo seguí trabajando, haciendo otras cosas. Estuve trabajando con Julieta Venegas, una cantante mexicana, bueno, entre medio. Uh-huh. Pero ya en el 2009 realmente me decidí plenamente a tenía un impulso muy fuerte dentro mío con respecto a que quería sacar una música que ya me estaba como tenía una necesidad muy fuerte de hacerlo, así que bueno, trabajé para sacar este segundo disco y ahí estamos con eso. Bien, bárbaro. Bueno, entonces vas a estar presentando Cinematographic este domingo 15 de abril a las 21 horas en el Café Vinilo, que es Gorriti 3780, ¿es así? Exactamente, así, a las 21 horas. A las 9 va a tocar unos temas Leandro Lacerna, que es un músico también mendocino, que tiene unas canciones buenísimas. Va a tocar 3-4 canciones. Después vamos a arrancar nosotros con todo el grupo, con Irene Cadario en violín, Mariano Gamba, Rubén Elnoninsky, Diego Weiner, y van a haber un montón de invitados buenísimos. Va a venir a cantar Manuel Moreira unas canciones que estuvimos ensayando ayer. Nada, creo que va a ser muy, muy, muy lindo lo que va a pasar, y bueno, nada, espero que sea lo que parece que va a ser. Buenísimo, bueno, ahí vamos a estar, al menos yo voy a estar ahí, espero, voy a acompañar acá a los chicos. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de tu disco que lo vas a elegir vos. Y a mí me gustaría escuchar el 11. Ajá. Bien. El 11, ¿qué tema es? Es el número 3 del disco. ¿Cómo? Ah, el 11, el tema. Se llama el 11, sí, pero sí, es el tema 3. ¿Y por qué elegís ese? Porque me parece que es un poco una síntesis de lo que estoy haciendo en ese disco. Me parece que tiene mucho que ver con Buenos Aires, a pesar de que lo empecé haciendo con ruidos de la estación de Hauptbahnhof en Berlín. Ajá. Y después mutó a un cuento de una persona que se vuelve loca con el número 11. Uh-huh. Y bueno, es una síntesis de un montón de cosas, ¿no? De la música de Buenos Aires, de la música de este tiempo. Particularmente me gusta mucho. Uh-huh. Un collage de microloops. Bueno, Horacio, muchas gracias. Voy a interrumpir antes, ¿sí?, de que nos vayamos al tema de Horacio. Horacio Vero del Vecchio te habla acá. Hola. ¿Cómo andás? Te quería pedir, no te voy a dejar ir si no nos dejás aquí en el éter grabada tu ofrenda urbana. Chan. Bueno, yo particularmente recién me estuve pensando bastante en eso, pero la verdad que mi ofrenda urbana es ese disco que se llama Cinematographic, y particularmente creo que el 11, ¿no? Es como mi evolución, que tiene que ver con todo lo que yo he recibido de la urbe, de la ciudad, ¿no? Realmente yo con palabras no me puedo expresar tan bien como con la música. Ahí va. Por bueno, eso hago música, que es el lugar donde puedo expresar mis ideas que con palabras realmente me siento muy torpe. Así que mi ofrenda urbana es el 11. Ahí va, lo tomamos entonces. Buenísimo. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Éxitos para el domingo y bueno, con el resto. Dale, los espero. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hizo la suma, 3, 4 y 4 y daban 11. Se fue a dormir, se levantó, se bañó, se afeitó y salió, como cualquier día. Con la diferencia que al salir, lo primero que hizo fue buscar un número, el 11. Lo empezó a buscar en los autos, en las patentes, en las puertas de las casas, y llegaba que todo le daba 11. Siempre todo le daba 11 y se perdió. Todo era 11. perdió. Se perdieron las sumas, buscaba el 11 en las ventanillas, llegaba a los lugares y todo era diferente. Ya empezó a desconfiar de él, se dedicó al juego. Los primeros tiempos, el 11 siempre lo favorecía. Ganaba en el casino, en las carreras de caballo, en la lotería. Con ese dinero buscaba la forma de no llegar a sumar, pero seguía sumando. Ya se empezó a creer que estaba loco. Intentó ir al psicólogo, el psicólogo le dijo que no pasaba nada, que estaba todo bien, pero él seguía sumando. Hasta que un día intentó salir, se fue al aeropuerto, buscó un lugar para viajar y fue así. Intentó salir, se fue al aeropuerto, buscó un lugar para viajar y fue así. Intentó salir, se fue al aeropuerto, buscó un lugar para viajar y fue así. Salió al aeropuerto y se tomó un taxi. El número de licencia del taxi era 411. Listo. Pidió por el 11. Todo era 11. Ofrendas urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. La tribu, 88.7.